Vos sabés, Fer, que lo hablamos muchas veces desde hace bastante tiempo. Nuestro Código Penal, en el artículo 86, figura la posibilidad del derecho de acceder al aborto no punible en algunos casos. Uno es el caso en el que está en juego la salud de la mujer, y ahí sí. Podríamos pensar que podemos pensar la salud en sentido amplio, ¿no? Podríamos pensar que hablamos de casos en los que la salud física está en juego y otros casos en los que por ahí la salud psíquica está en juego si continúan con embarazos que no desean y que les provocan sufrimiento, ¿no? Uh-huh. También el código penal en su artículo 86 dice que puede acceder al aborto no punible una mujer que esté en juego su vida. Y también en casos de violación. Habla concretamente de casos de violación y casos de atentado al pudor de una mujer idiota o demente. En los que estaríamos hablando también de violación, ¿no? Uh-huh. Porque obviamente si estamos hablando de una mujer que no puede dar su consentimiento, estamos hablando también de una situación de abuso o de violación. Claro, claro. En estos tres o cuatro casos, como quieras pensarlo, se puede acceder al aborto no punible. Ahora, lo cierto es que el protocolo de la Corte Suprema que interpreta este código, este artículo del Código Penal para poner en funcionamiento finalmente este derecho de las mujeres, lo que dice también es que puede haber médicos que sean objetores de conciencia. Y aclara perfectamente que puede haber médicos objetores de conciencia, pero no servicios objetores de conciencia. Digo, no puede haber un hospital completo que sea objetor de conciencia. Claro, alguien tiene que garantizar que ese aborto pueda realizarse. Alguien tiene que garantizarlo. Ahora, lo cierto es que esto no sucede. La semana pasada nos enterábamos de que el ministro de Salud bonaerense, Alejandro Colia, anunciaba... A ver, perdón, esto quiere decir que los hospitales... O sea, que no es que hay... No es solo que hay médicos que se oponen a realizar los abortos que están amparados por la ley, uh-huh. sino que a veces... El hospital baja una orden de acá no se hace esto. Sí. Así es. Y eso no está en la ley. Claro. Los efectores de salud tienen que garantizarlo. Uh-huh. Digo, alguien en ese efector de salud tiene, claro, que garantizarlo. No solo no está en la ley, es ilegal. Claro. Bueno, lo cierto es que esto no sucede. Entonces, la semana pasada, el ministro de Salud bonaerense anunciaba que un equipo de salud móvil iba a atender urgentemente los pedidos de aborto no punible que encuentren algún tipo de traba en hospitales públicos de la provincia. ¿Bien? Sí. Esto que venían reclamando el movimiento de mujeres, ¿no? Concretamente. Uh-huh. Bueno, lo cierto sí, es que... Habla de una falla del Estado que no puede controlar lo que pasa en los hospitales, entonces intenta corregir eso, habla de la buena voluntad también, de corregir eso, mandando camionetas móviles que garanticen que se pueda... practicar el aborto no punible. Bien, ¿qué crees que pasó? Digo, ¿Qué creo que pasó? Claro, ¿qué crees que pasó a partir de esto? Digo, algunas organizaciones de mujeres habrán dicho, bueno, qué suerte, menos mal. Sí. Algunas mujeres habrán sentido alivio porque... Sí, sin dudas. Finalmente... Eso pasó, sin duda. Bárbaro. Y después pasó también que la derecha católica salió a quejarse y a decir que, uh-huh. que lo único cierto en esta situación es que hay una vida de un niño inocente que está siendo terminada en esta situación y que no puede ser que haya... Que el Estado lo propicie, digamos. Uh-huh. Ellos dicen que el Estado lo propicia. Que el Estado propicia... Que el Estado que sale a hacer abortos express. Lo mismo que con el divorcio, ¿no? Que decían uh-huh. que el Estado propiciaba que la gente se separara cuando se sancionó la ley del divorcio. Y después lo que se comprobó es que, digo... que se divorciaban quienes querían conformar otra pareja en general, uh-huh. ¿no? Bueno, lo cierto es que y que no hubo más divorcios, no hubo más parejas que se separaron que antes en ese caso puntual de los que se casaban. Uh-huh. Bueno, lo cierto es que hubo muchas reacciones por parte de personas que se llaman pro vida, cosa que la verdad que podemos discutir, porque bueno, habría que pensar que es estar a favor de la vida, ¿no? Mm. Y hubo una especie de marcha atrás súper rara, una especie de marcha atrás en la que salió Daniel Scioli a decir que se habían generado confusiones y negó la existencia o la creación, mejor dicho, de este hospital móvil que realizaba prácticas abortivas. El famoso confusionismo también en la provincia de Buenos Aires. Bien, o sea que estamos complicados, ¿no?, con el tema de lo que pasa con estas cosas todavía y el poder de algunos sectores de la iglesia. O sea que no funcionan estos móviles todavía. Se volvió. Ayer charlábamos con Elsa Schwartzman de la campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito. Y lo que decía Elsa es que lo que ha cambiado algo así es. Lo que ha cambiado en esto es la manera de presentarlo. Que en realidad aparentemente se estaría garantizando que esto suceda, pero que están tratando como de bajar el tono y de tener más perfil bajo. Para poder seguir garantizando este derecho. Claro. Pero bueno, habría que ver. De todas maneras, hay que seguirlo de cerca el tema del aborto no punible, porque debería ser un derecho super garantizado y hay muchas complicaciones, la verdad, en que se lleven adelante. Claro, y tengamos en cuenta que Scioli está en campaña presidencial, por lo tanto, digamos, no se va a meter en un quilombo con la iglesia en este momento, ¿no? Lejos de eso va a estar. Seguramente va a intentar que no sea así, ¿no? Sí, lo que... Va a hacer todo lo que pueda para no ir al choque, a eso digo. Lo que por ahí habría que aclarar, porque hablamos de este tema de los móviles, que es como lo presentó Página 12 y demás, no se trata de hospitales móviles o de camionetitas que van a garantizar esto, sino de equipos profesionales preparados para intervenir en estos casos, ¿no? Habría que averiguar bien cómo funciona, pero no estamos hablando de una ambulancia que sale corriendo. Bueno, ojalá que sea cierto que se siga adelante con esto, como planteaba ayer Elsa, y ojalá que algún día tengamos que dejar de hablar de esto y estemos hablando de que estamos en un país con aborto legal, seguro y gratuito, ¿no?